I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana de martes. Hoy estamos a 14 de enero de 2020. Tenemos una temperatura exacta de 11 grados en el centro de la ciudad. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Hace frío, ¿eh? Bueno, igual que ayer, igual que mañana. Y tengo entendido que van a ir bajando las temperaturas para el fin de semana. Así que prepárate bien el abrigo porque te va a hacer falta. Y mucha, la humedad en este momento es del 56%. Una temperatura que ya sabes que puedes ver en todo momento, por ejemplo, mira, conectando o entrando en nuestra página web teleelch.es. Clicas la pestañita del tiempo en Elche y ahí aparece todo para que sepas el tiempo que va a haber en nuestra ciudad. Además de eso, también lo puedes ver, como siempre, pues poniendo en tu televisor Teleelch. Ahí, en la esquinita de abajo de la derecha, también tienes toda la información sobre la temperatura en nuestra ciudad. Y también en Teleelch, en la televisión, también nos puedes no solo escuchar, sino también puedes ver pues cómo se hace esto de la radio en directo. Que tú eres de los que nos sintonizas a través del 101.4, nuestro dial, el de siempre, el de toda la vida. Pues hola, gracias por sintonizar Teleelch, Radio Marca. Algo que puedes hacer también a través de la página web, teleelch.es, clicando radio en directo, también te aparecemos. Hoy tenemos por delante, pues como suele ser habitual, un par de horas para pasarlas entre amigos. Hoy además te cuento que es el Día Internacional de la Cometa, así que quiero que me cuentes si has volado alguna vez una cometa. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? ¿Lo has conseguido? ¿Lo has hecho bien? ¿Has enseñado a alguien a volar una cometa o no lo has hecho nunca? Bueno, cualquiera de estas preguntas las puedes contestar a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Además de esto, si no has volado ninguna vez una cometa, yo creo que no lo he hecho nunca, bueno, pues también me puedes contar cuál era tu juego favorito al aire libre. ¿A qué jugabas cuando eras niño al aire libre? ¿A qué te gustaba jugar? O igual te sigue gustando mucho jugar al aire libre, ¿a qué? 665-896-450. Te leemos en directo, pero además puedes comentarnos lo que te apetezca, ¿eh? Siempre que sea de buen rollito. Hoy tenemos secciones, ¿sí? Hoy es martes de música con Ñ, ya sabes, esa música cantada en castellano. También tenemos espacio entre risas, a ver si nos reímos un ratito con algún que otro chiste. Chistes que, si quieres, también nos puedes mandar tú. Y tenemos la sección de vivienda con Jaime Espinosa, del grupo Secoes Inmobiliarios. Hablando de música con Ñ, comenzamos con ellos. Casi Humanos es el tema de De Vicio. Gracias por sintonizarnos un día más. No te he buscado y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano tu cuerpo ni tu forma de amar. No es delito, amarte es una necesidad. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás, amor. No necesito más, mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabes. Thank you. dos locos sueltos en un mundo real, casi humanos, pero distintos a los demás. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás. Hasta ayer coleccionabas escapadas en pareja por lugares recónditos. Hoy cumples con el sueño de tu hijo llevándole a surfear por primera vez. Porque la vida es así de impredecible, vívela con el nuevo GLB de Mercedes. Descubre el SUV más versátil con un enorme espacio de carga, segunda fila de asientos desplazables, 7 plazas opcionales y el sistema de inteligencia artificial MBUX. Nuevo GLB de Mercedes. Deja que la vida te sorprenda. Pegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja. Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana. Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera. Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera. Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900. Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol. Maderera Ilicitana, carpintería de exterior. Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar. Descárgate gratis la nueva app de Ferrokey La Llave y podrás ver su catálogo de productos y servicios de una manera sencilla, rápida y eficaz. Además, gestionar todos tus puntos y vales de fidelización. Descárgala ya. Disponible en Google Play y Apple Store para Android y iOS. Y hazte con la nueva tarjeta de fidelización de clientes, con la cual se acumulan puntos para descontar en tus compras. Todo son ventajas con la app de Ferrokey La Llave. Veo, veo. ¿Qué ves? Un coche. ¿Y qué coche es? Empieza por la T. Un T-Cross, ¿cuál será? Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque la Chup se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas de la Chup. Rebajas al estilo Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que aquí a vez más. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y gaviotas, donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. De gaviotas, donde irán. Es uno de los temas, bueno, seguramente que te suena y mucho, de Duncan Du. Recordándolo aquí los martes, ya sabes, música con Ñ en Teleelch Radio Marca, en este espacio llamado Entre Amigos. Seguimos repasando, pues yo creo que la movida madrileña. Después de Duncan Du llegan los chicos de Nacha Pop. Algo importantísimo, vístete, no salgas a la calle sin ropa que hace mucho frío. Bueno, ya ha subido un poquito la temperatura, ahora mismo estamos en 12,2 grados en el centro de la ciudad. Las 10, levántate, vístete, no vamos a llegar jamás. Refresco, abrígate, tengo prisa en ver qué te pones hoy. Tú pórtate bien. Escoge bien el interior, no olvídate de probar lo que... De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. If you've got troubles. Bueno, estamos a 14 de enero de 2020, hoy se celebran los santos, bueno, la Virgen del Milagro, santos Eufrasio, Fulgencio y Benita, entre otros. Así que ya sabes que, como siempre, os deseamos muchísimas felicidades en este día. Si tenéis cualquier cosita que celebrar este 14 de enero, muchísimas felicidades, que paséis un día genial, no solo vosotros que celebráis algo, sino un día genial para todos, ¿eh? En cuanto a efemérides, pues te cuento que un 14 de enero de 1514 se autoriza el matrimonio de españoles con indias americanas. En 1900 se estrenó la ópera Tosca de Puccini en el Teatro Costanzi de Roma. Más efemérides que ocurrieron tal día como hoy en diferentes años, y es que en 1935 aparece en Madrid el primer número del periódico Ya, de Editorial Católica. En 1993, ¿qué ocurre? Pues la suspensión del monopolio de Camsa y liberalización del sector petrolero en España. Y nos quedamos en 2013 porque tal día como hoy entraba en vigor en Cuba una reforma migratoria que ponía fin a décadas de restricciones para viajar. En cuanto a nacimientos, pues te cuento que, por ejemplo, tal día como hoy de 1943 nacía José Luis Rodríguez, el Puma, cantante venezolano, y cumple 77 años. También en 1965, pues nacía Antonio Cantó, Tony Cantó, actor y político español, cumple 55 años. 53 años cumple la actriz británica Emily Watson. Y Manel Fuentes hoy cumple 49 años, presentador de Tu Cara Me Suena. Hay más artistas, en este caso más cantantes que cumplen años hoy, como es Rosa López, la gran Rosa de OT. Bueno, pues cantante española, ella cumple hoy 39 años. Y Gisela Pulido, española, campeona del mundo de kitesurf, hoy cumple 26 añitos. Bueno, pues nada, uno de los cumpleaños de hoy pues es el Puma. ¿Tú te acuerdas del Puma, verdad que sí? Yo estoy segura que sí. Bueno, pues vamos a desearle un feliz cumpleaños con uno de sus temas. Este se llama Agárrense de las manos. De los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos. Amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo.

Bueno, pues así te lo canta David Otero, este Buscando el Sol. Buscando el sol, hombre, solecito hace, ¿eh? Pero frío también, 11,8 grados en el centro de la ciudad, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Preguntándote a través de redes sociales, pero también te queremos que lo contestes a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Con motivo del Día Internacional de la Cometa, sí, pues si has volado alguna vez una cometa, si te gustaría hacerlo, qué tal la experiencia si lo has hecho. ¿Lo has hecho de niño, de mayor? ¿Has enseñado a alguien a volar una cometa? Y si no es tu caso, que no has volado nunca una cometa, ni has enseñado a nadie, pues cuéntame, ¿a qué te gustaba jugar al aire libre? ¿Cuál era tu juego favorito de niño o no tan niño? Pues al aire libre. 665-896450. Y es que desde hace años se viene celebrando en la India el Día Internacional de la Cometa. Durante meses los habitantes del poblado de Gujarat se afanan en realizar una gran variedad de cometas para que todo el que lo visita pueda volar alguna. Para ellos, el vuelo de las cometas simboliza el despertar de los dioses después de un largo invierno. El vuelo de las cometas significa que la estación está cambiando, que hace buen viento y hay un sol resplandeciente en el horizonte, momento propicio además para comenzar la faena en el campo para conseguir la cosecha antes de que vuelva de nuevo el invierno. En un principio el vuelo de cometas en la India era exclusivo de la nobleza y los miembros de la familia, de las familias más pudientes. Pero con el paso de los años esta realidad fue cambiando y hoy en día el festival está abierto a toda clase sociales y a cualquiera que los visite. Pero para celebrar el Día Internacional de la Cometa no hace falta viajar tan lejos, simplemente cómprate una cometa o desempolva tu vieja cometa y álzala al vuelo. Bueno, pues ese es el motivo del Día Internacional de la Cometa, que bueno, pues estamos preguntándote algo por aquí relacionado con eso, Vamos a leer, venga, un mensajito leemos por aquí, dice, hola, buenos días, entre amigos, nos dice nuestra amiga Maruja, dice, yo no he sabido nunca volar la cometa, lo he intentado, pero vamos, que no, que se le resiste, dice. Yo no lo he hecho nunca, pero me imagino que no debe ser muy fácil, ¿eh? Volar una cometa. Hombre, entre otras cosas tendrás que irte pues al campo, por ejemplo, o también a la playita, ¿no? Un sitio así al aire libre. Mira que dos aparecen por aquí. Mikel Erentxu y Carlos Goñi de Revolver. Además vienen con nombre de mujer, es una canción preciosa y se llama Sara. Ella me dio cuanto se puede dar, eso decía y yo la creí. Sabias mujeres en esto de mentir, se asusta al ver que la verdad es tan distinta de lo que te dan. Sangre por agua, a punto de salir. Si con su voz seco mi corazón, si entre sus uñas yo también estoy, ¿para qué ahora regresar años después? ¡Vámonos! Sara, oh, oh, oh, Sara, ¿qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos para aquí tu tren? En una playa vacía para mí. Vuelvo al principio, vuelvo a no creer más que mi perro, buen amigo, fiel. Quiero la arena tan solo para mí. Ahora de pronto vuelven a sangrar las cicatrices que me regaló a la hora de partir años atrás. Oh, Sara, oh, Sara, ¿qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos para aquí tu tren? Pues en vivo, ¿eh? Ahí están en un acústico, en un básico de esos que se monta Carlos Goñi. Ah, por cierto, acabo de acordarme yo que creo que vuelve a Elche. Yo sé de una que no se lo pierde, más bien sé de dos. Es que vuelve a la ciudad, le gusta a Carlos Goñi, ¿eh? Aparecer por aquí cada vez que viene, está encantado. Y creo que viene al Gran Teatro. Bueno, voy a mirar, ¿eh? Me ha venido a mí a la mente que vuelve Carlos Goñi a la ciudad. En este caso llega con, en este tema, con el gran Mikel Erentxu y este Sara. 38 minutos sobre las 11 de la mañana, seguimos con Sergio Dalma. Camastro es fuerte y tú, más liviana y sutil que la goma espuma. Tú, no sé si estarás, me voy desnudando. Tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca, tú, eres mucho mejor. Beso de un minuto, tú, no lo das, no lo das. ¿Cómo es que has venido? Me quema si yo que ya empiezo a vacilar en un tris de locura suficientemente mal que no sé si eres mía, si haces el amor te cantaré como si fueras melodía, cantaré y al caminar despertaré al mundo entero, le hablaré de todo lo que es mío de ti, muchacha triste. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.

lo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros, y lo noto. Toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Lo noto. La música de Hombres G. Esto no tiene demasiados años, ¿eh? Es una vuelta después de aquella movida madrileña y todo el éxito que tuvieron, y volvían con este tema llamado Lo Noto. Oye, ¿qué te parece si cogemos el callejero ilicitano y paseamos de nuevo por una de las calles de nuestra ciudad? Igual vives por allí y conoces a alguien que vive por allí, pero raro será que no conozcas además la calle José María Buch. Vamos a hablarte más que de la calle José María Buch, de quién era José María Buch y por qué se le dio una calle en nuestra ciudad. Bueno, pues te cuento que José María Buch Miralles de Imperial fue uno de los primeros industriales ilicitanos en el último cuarto de siglo del siglo XIX. En 1857 entró como cadete en el Regimiento de Infantería de Toledo, pero lo abandonó para iniciar estudios en la Universidad Central de Madrid. La muerte de su padre le obligó a volver a Elche y estudió por su cuenta la carrera pericial de aduanas. Opositó en Madrid en su especialidad y trabajó hasta el año 1884... en que pidió una excedencia. A partir del año 1887 trabajó como oficial del Ayuntamiento de Elche y dio clases de matemáticas. Ingresó en la masonería en la logia ilicitana 124 con el nombre simbólico de Liebirg, logia perteneciente al Gran Oriente de España. También participó en la creación del Círculo Obrero Ilicitano. Colaboró en los semanarios El Ilicitano, El Vinalopó, El Pueblo de Elche, Hojas Morales, La Semana, Democracia, La Razón y Nueva Ilice. Fue militante destacado del Partido Liberal y se le consideró uno de los pioneros de la industria ilicitana en el último cuarto de siglo del siglo XIX. Colaboró también en la creación de una banda de música en Elche con Rafael Blasco, en la fundación del Teatro Llorente junto a Luis Llorente y Aureliano Ibarra, primer centro de contabilidad, además fundación y dirección del semanario El Ilicitano. Y la primera fábrica de alpargatas también la creó. En 1888 fue caballero portaestandarte en las representaciones del Mister y dels. Como caballeros electos le acompañaban José Gómez y Juan Martín Cortes de Izaz. En fin, diría de él Pedro Ibarra, que también hicimos un repaso por Pedro Ibarra, porque tiene una calle Pedro Ibarra, ¿y quién era? Bueno, pues de él decía que para hablar de Buck no es cosa de cuatro garabatos, necesita él solo un libro. Una calle de la ciudad lleva su nombre, José María Buck. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de pues ese caballero, ese hombre que lleva pues el nombre de una calle de nuestra ciudad. Bueno, una ciudad, una calle de nuestra ciudad lleva el nombre de José María Buck. Seguimos repasando música con Eñe, música cantada en castellano y música de la movida que se le llamaba. Ella lo vio salir. Alaska y Dinarama. Ahora sabía la verdad. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Se decidió. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Solo tú y yo esta noche.

12 y 3 minutos ya del mediodía y seguimos con una temperatura, pues hombre, bastante bajita, aunque algo, un poquito más alta que la de ayer a estas horas. 11,4 grados es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Y aquí seguimos repasando esa música con Eñe, que espero pues te guste recordar, como este tema, bueno, que hace ya unas semanas nos proponíais y que a mí me encanta recordarlo de vez en cuando, ¿verdad que sí? Se llaman Sé tú, Yabú, y te cuentan este, o te cantan mejor dicho, este ¿A dónde? A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas.

Bueno, pues es un dúo que conoces bastante bien seguro, los OBK, y que tanto... tanta música nos hicieron, y nos hicieron bailar además en la década de los 90 con ese Historias de Amor. Es uno de ellos, eso sí, una versión un poquito, yo diría que mucho más animadita, Bueno, pues como animados estáis también vosotros, a través del número de WhatsApp, el 665896450. ¿Por dónde os leemos? Bueno, pues estoy contenta porque la chica Berebere, que estaba así un poquito pachucha el día de ayer y que sus compañeras pues le mandaban muchos besos, pues que dice que buenos días, ya estoy dando caña. Eso quiere decir que estás mucho mejor, Así que nada, me alegro mucho, Begoña. Y Jorge también nos escribe para contarnos, también para mandarnos un meme. Dice, buenos días, Rosa, un besito a mi Chochi de parte de su monico. Bueno, pues nos dice, alquilo casa con piscina para el Día de los Enamorados. Sorprende a tu churri dándole un día de relax y placer. Interesados, escribir solo personas serias. Por favor, no me dañen el negocio. Vale, pues en una terracita hay una tienda de campaña muy cutre, muy cutre, muy cutre. Y una piscinita de esas de pero plástico, que no te llega ni a los tobillos, así que... Gracias, Jorge, Ha estado simpático el meme este. Oye, hablando del Día de los Enamorados, estamos a un mes, Y bueno, pues supongo que aquí pues vamos a preparar ese día especial, además que en viernes tendremos un especial San Valentín para que podáis dedicar y decir esas cosas bonitas que os apetece decir o no, pero tenéis que hacerlo por alguna cosa... a vuestras parejas, Así que el día 14 de febrero, San Valentín, también aquí, en Teleelch, Radio Marca. Bueno, y como diría OBK, Historias de Amor. Igual podéis contarnos también vuestra historia de amor, ...22 minutos sobre las 12 del mediodía... ...en nada, en unos minutitos estará por aquí... ...Jaime del Grupo Secoes... ...ya sabéis que hoy tenemos ese especial... ...como cada martes... ...he mentado a la bicha... ...y la bicha ha aparecido por la puerta... ...bueno pues nada... ...un poquito más de música... ...recordando como siempre esa época tan rockera... ...de la gran Luz Casal... ...y enseguida entramos en materia... ...hablamos de vivienda, no te lo pierdas... ...con Jaime de Grupo Secoes... de publicidad. Y de Carmen, ayer fue tu cumpleaños, ¿no? Sí, ayer fue mi cumpleaños. Y dice, ¿qué te han regalado? Y dice, pues mira, me regalaron una radio. Y dice, oye, te me regalaron una zapatilla. Y dice, anda. Te me regalaron una gafa. Y dice, mira. Y me regalaron una braga. Y dice, coño. Bueno, ese chiste que acabáis de oír nos lo mandaban las chicas Bere Bere, que tiene su WhatsApp también, ¿eh? Seguimos con Ole Ole, vamos a mil. Convencida de que tú también lo quieres todo y quieres lo mejor. Y más cuando se trata de, bueno, adquirir o vender una vivienda o un local. Y para eso lo que tienes que hacer es contratar a los mejores. Y tenemos, como no, con nosotros a Jaime de Grupo Seco, es con nosotros. Bueno, bueno, que algo creo yo que entiende sobre el tema, ¿verdad, Jaime? Buenos días. Sí, algo sabemos del tema. Algo entendéis sobre el tema en grupos ECOES, me parece a mí. Precisamente vamos a hablar de eso, ¿no? De que lo quieres todo y quieres lo mejor. Y es precisamente también lo que queréis para vuestros clientes, Jaime. Así es. Hoy habíamos pensado de dedicar el programa, pues, cómo elegir a un buen agente inmobiliario, cómo diferenciar un agente inmobiliario profesional, uh-huh, pues, del piquito de oro, por ejemplo. Exacto, que no. Pues es importante que nos des esas... vamos a hablar ahí como de 10 consejitos que vamos a darle a los oyentes, pues si tienen que elegir un agente para que le venda o no le venda, sino que tú quieres comprar una vivienda o un local, quieres adquirir, pues te haga una buena gestión, ¿no? Y para eso estáis en Grupos ECOES y vamos a ver qué puntos son esos. ¿Qué es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, Jaime, para empezar así un poquito a tantear si estás contratando a un buen agente? Sí, pues lo primero, considero que un buen agente inmobiliario no está dispuesto a todo y nunca te dirá a todo que sí. Vamos, importante. Entiendo que tendrá más ética y si en algo estás equivocado, pues por ética profesional te debe de informar y bueno, no va a aceptar todas las condiciones ni un precio inadecuado ni nada. Entonces esperará hacer una valoración y darte los datos, pues, lo más exactos posibles. Claro, pues si te dice a todo que sí, flaco favor se hace a sí mismo también, ¿no? Exactamente. No solo al Así cliente, es, totalmente. Sino a uno mismo y a la empresa en cuestión. Hay que estar dispuestos a decir que no en cualquier momento o no es sí, un no, a tu pero cliente, sí asesorar. Sí, al final es asesorar a tu cliente, que está claro que todo el mundo quiere vender al máximo precio, pero bueno, la realidad del mercado, pues en un momento determinado puede ser otra diferente. Uh-huh. La manera de diferenciarlo, pues probablemente un agente inmobiliario profesional luche por defender sus honorarios y un agente, el piquito de oro, por llamarlo de alguna manera, pues probablemente se rebaje esos honorarios a la primera de cambio. Entonces, si el cliente lo que tiene que pensar es que si está jugando con su sueldo o con sus honorarios y a la primera de cambio está dispuesto a negociar el pan de sus hijos, por llamarlo de alguna manera, y que todo el mundo no se entienda, que no estará dispuesto a negociar en una casa o en un precio que no es de él. Uh-huh. Entonces, pues probablemente acepte ofertas o mucho más a la baja y no defenderá el precio ni las condiciones del cliente que lo ha contratado. Uh-huh. O sea, importante incluso casi fiarte más de la persona que no te lo da todo así hecho, ¿no? Lo que tú quieras, yo te lo doy. ¿Qué quieres? Venga, vale, vamos a por ahí. ¿Qué pides? ¿100? 100, venga. Vamos ya. A ser realistas, perfecto. ¿No? Entonces, claro, eso no puede ser. Hay que hacer un estudio previo y al igual sí que vale 100 o 120 uh-huh. o 70. Uh-huh. Bueno, pues hay que enseñar un plan de marketing. Hay que decirle que te enseñe un plan de marketing para un piso o cómo va a hacer esa difusión. Oye, ¿qué es esto? Porque habrá mucha gente que no entiende que... Porque es muy importante, además, saber si trabaja en MLS. Cuéntanos esto. ¿Estas siglas qué significan? Sí, MLS es Multiple Listing Services. O sea, para que el mundo lo entienda, los oyentes lo entiendan, es una bolsa común de inmuebles, uh-huh. en el que las agencias inmobiliarias colaboramos, una vez que esa propiedad está de alta en esa bolsa común, el comprador nos puede venir por cualquiera de los agentes inmobiliarios que estamos integrados bajo ese sistema uh-huh. de trabajo. Se trabaja bajo un código ético de respeto, de profesionalización y bueno, con el buen hacer y una ética profesional para bueno, pues para que al final el cliente tenga las máximas garantías. Competimos las agencias inmobiliarias por el cliente vendedor, porque yo quiero que el cliente vendedor venda conmigo, me uh-huh. elija a mí como agente inmobiliario, pero cuando esa propiedad está revisada con toda la documentación y se da de alta con la mejor imagen posible, cualquiera de los agentes que integramos la MLS, la agrupación inmobiliaria, pues nos puede atraer ese uh-huh. posible comprador. Entonces, las posibilidades de éxito se multiplican, pero exponencialmente. Eso es lo que hablamos de esa exclusividad particular, ¿no? Que vosotros tenéis, que no es una exclusividad absoluta, si es una exclusividad con vosotros, pero con esa opción, ¿no? Compartirla poder, con otros. Al poder darle esa máxima difusión, que Exacto. es de lo que se trata. Porque hemos al hablado, final, perdona, muchas sí, sí. veces de que esa exclusividad absoluta no. Que Vamos, no la yo aconsejas. Yo no se la aconsejo a nadie. Pura y dura. Incluso que nosotros la exclusividad que podemos es un encargo multiagencia, lo uh-huh. hemos hablado alguna vez, uh-huh. y el cliente. El propio propietario de la casa puede vender la casa a quien él considere. Otra cosa es que yo, por unos servicios que le estoy prestando, pues claro, cobre una parte de los honorarios, claro, pero una parte, no un voy trabajo a cobrar si no he hecho yo todo el 100% del, uh-huh, del trabajo. Y esa exclusividad a la que hablamos, de la que no aconsejas, es la que ni siquiera el propio dueño de ese local o de esa vivienda, de ese inmueble, podría vender la casa. Ni siquiera él puede hacer ninguna gestión. Es... O tendría que pagarle el 100% de los honorarios a una agencia inmobiliaria aunque no haya hecho el trabajo, uh-huh, o aunque no cumpla... los compromisos que se haya que le haya o que se haya ajustado a hacer con ese cliente. Nosotros tenemos un compromiso de servicios con el cliente que si no lo cumplimos, el cliente puede venir y a mí me puede rescindir un contrato, pero tan libremente, claro, y él quedar libre para vender su casa. Claro. Ahora, yo tengo muy claro que lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar, mis compromisos con ese cliente hasta dónde, vamos, pues lo que hemos dicho, hasta dónde pueden llegar y a lo que yo me comprometo y nunca me he rescindido un encargo, o sea que... Por algo será. Exacto. Pues porque bueno, hemos dado ahí ya un par de puntos, hay que saber que te enseña el proceso de trabajo también. Súper importante. Es importantísimo y bueno, ¿qué pasa con la posición que ocupa su web en internet? ¿Es también importante? ¿Hay que saber eso? Claro, es súper importante. Ten en cuenta que es muy importante la posición de la web y esa... Es igual cuando nos vamos, por ejemplo, a algún restaurante, cuando, uh-huh, hemos ido fuera de viaje, pues al final donde primero vamos a mirar es las opiniones que tienen los clientes, la posición que tiene ese restaurante, pues de pues hay algunos que aparecen y otros que no aparecen. Entonces, pues claro que da importancia y es muy importante ver lo que te dicen los clientes porque uno siempre dice, pues yo soy el mejor. Pero la opinión que tiene cada uno de, claro, sí mismo, pues bueno, a lo mejor tampoco es la real, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la gente vea qué es lo que dicen otros clientes que han consumido contigo. Uh-huh. Al final tienes razón. Bien sea un hotel, un restaurante o cualquier lugar donde vas a ir a dejarte un dinerillo, siempre miras reseñas a ver qué opiniones tienen. Y puede haber tanto buenas, malas, regulares, pero a eso se expone uno. Y cuando, claro, hace un buen trabajo, pues está dispuesto a que lo valoren, ¿no? Así es, a totalmente. Ver qué tal. Y siempre, además, si son críticas constructivas, como yo digo, siempre vienen muy bien porque ayudan a mejorar uno. Sí, sí, claro. Siempre. Así que no sean destructivas. Ya sería bueno. Oye, ¿qué es esto? Hay que preguntarles cuántas demandas de cliente tienen registradas en su zona. ¿Qué significa esto? ¿Tú te puedes sentar con un agente inmobiliario y hacerle esta clase de preguntas? Deberías de hacérselas. Al final, tu patrimonio está en juego. O sea, es que no me vale. Como a veces nos ocurre, no, es que mi primo, mi sobrino o el amigo de mi tal trabaja no sé qué y me ha dicho que me lo lleva. Sí. Ostras, ¿tú sabes la pasta que te estás jugando, sí, en alguna ocasión? O sea, es muy importante. Entonces, es bueno saber, por ejemplo, yo cuando nos sentamos con alguno de los clientes, yo lo he dicho en varias ocasiones que solo trabajo con vendedores, pues una vez que se da el sistema, esa propiedad de alta, o en el mismo programa lo podemos ver, y con esas características, el programa, el programa informático que utilizamos nosotros, nos sale esos posibles compradores que les puede cuadrar su casa. Es una base de datos, ¿no? Sí, que una base de datos, pero es un valor añadido que tenemos las, claro, agencias inmobiliarias, las que lo hacemos bien, que tenemos bases de datos de compradores. Por eso en algún programa hemos, uh-huh, tenido peticiones de propiedades, tenéis, que tenemos compradores registrados. Entonces, es bueno, oye, que yo tengo una vivienda en la zona de la Cruz de los Caídos, por, uh-huh, ejemplo, y yo lo doy de alta, piso de 3 habitaciones con 2 baños, pum, y el programa automáticamente me cruza y dice, oye, pues Jaime, puedes tener 40, 30 o 17 o 112, claro, clientes que les puede encajar ese tipo de propiedad. Sí. Y es bueno que el cliente, el vendedor, lo sepa. Uh-huh. Además, me parece interesantísimo, ¿eh? El que, uh-huh, te lo he dicho siempre, el que ya tengáis una cartera ahí de posibles compradores para el inmueble que te puedan quizá llegar a llevar hoy al grupo Secoes, porque están oyendo el programa y pues es que tienen compradores ya. Sí, voy, sí, a, sí, ver, claro, si, claro, uno de ellos encaja con mi propiedad. Es, Rosa, es un valor añadido que tenemos las, totalmente, agencias inmobiliarias. O sea, un particular que ponga su cartel y empiece con la comercialización de su casa, ese trabajo previo no lo tiene hecho. Entonces, uh-huh, nosotros tenemos que aportar cosas, servicios, que un particular no tenga para que lo nuestro tenga sentido y que podamos cobrar unos honorarios. Si no... pues cerramos la puerta y nos vamos a otro sitio, uh-huh, para hacer lo mismo que puede hacer un particular, pues para eso, que se lo haga el particular. Estos son puntos que igual no se nos ocurre cuando vamos a una inmobiliaria a poner nuestro caso, ¿no? Bien sea compra, venta, uh-huh, alquiler, que es pedir la guía de vendedores y compradores para clientes interesados en la zona. Uh-huh. ¿Eso lo podemos hacer? Sí, la guía, de hecho me he traído una aquí en el estudio, que es una guía para vender tu casa, paso... paso a paso, que te va, pues bueno, es una guía de consejos, además es la guía donde nosotros contamos los secretos más íntimos de una agencia inmobiliaria de éxito, y te da consejos pues de cómo establecer el precio, cómo hacer que tu casa brille, las cuatro influencias en el valor de la casa, los errores que nos debes cometer a la hora de comercializar una propiedad, cómo fijar el precio correcto, peligros de pedir demasiado, cómo enseñar la casa, gastos en la venta. Pero o sea, es una guía completísima. Quizá estáis dando muchas pistas, ¿no?, de cómo trabajáis. Sí, pero que es que al final el cliente tienes dos opciones. No, me refiero a que yo puedo ser un cliente o puedo ser alguien que va a vender una propiedad y a mí esa guía me viene de perlas. Sí, te viene de perlas, o sea, claro. O que compartís claro. esa información. Sí, sí, no tenemos ningún problema, porque hay muchas cosas que un particular no puede hacer. Claro. Entonces, y habrá que sí, habrá gente que sí que tiene, pues tiene el tiempo, tiene los conocimientos, está dispuesto a buscarle financiación porque sabe a qué banco tiene que ir para buscar una financiación, por ejemplo, a un particular, sabe hacer el seguimiento a las visitas, el que se lo sepa hacer todo, pues no necesita mis servicios. ¿También os ocupáis del tema del banco? De todo. Es que hay muchas operaciones que eso muchas veces el vendedor no cae en eso, que está vendiendo por su cuenta, pero ahora sí llega un comprador a tu casa y dice, no, yo dependo del 100% de la financiación. Y si no, no puedo comprarla. ¿Os ocupáis? Te vas a ir tú como particular a recordarte los bancos, a ver qué bancos da 100%, qué banco no da. ¿Tienes contactos con tasadores o no tienes contactos con tasadores? Ya. O sea, es que hay un trabajo que al final nosotros conseguimos esa financiación para que ese cliente comprador pueda comprar la casa de mi cliente. No otra, la de mi cliente. Claro. Y por ahí puede salir la venta. Es que muchas veces se te cae en esa compra-venta por no tener la financiación de un cliente. O sea, es que hay muchas cosas que... Pero es que mucho, van en torno a la venta de una propiedad. Al final, yo entiendo que es mucho el trabajo que le quitáis al cliente. Sí. Ese trabajo, dolor de cabeza, preocupaciones, porque ya tengo a grupos ecos que se, o a mi agente, porque al final hay un trabajo sería detrás, mi agente, ¿no? Que, sí, es tu agente inmobiliario, como tu abogado, como tu asesor, tu asesor inmobiliario. Que se va por mi interés. Totalmente. Mi interés absoluto para que todo me salga lo mejor posible dentro de las posibilidades que pueda haber en cuanto a la vivienda. Sí, sí. Y además, y que puedas vender en el mejor precio, además, también, porque joder, pues lo hacemos el mercado. Conocemos otros vecinos que están intentando vender su casa, sabemos cómo la presentan ellos, sabemos las posibilidades de cómo presentarla nosotros. Tenemos herramientas de marketing para presentarla y que tu casa tenga muchas más visitas de compradores o despierte el interés de compradores que las otras no lo van a tener. Entonces, pues lo lógico es que cuando un cliente va a una agencia inmobiliaria profesional, pues que vaya con la seguridad de que va a vender en mejores condiciones de lo que podría hacerlo él solo. Oye, ¿es importante que un agente esté especializado en alguna zona, en la zona en concreto, o que sea disperso ahí, que coja no, vamos, el conocer una zona concreta o un tipo de producto concreto es lo que deben hacer un buen agente inmobiliario. O sea, no, un agente inmobiliario no puede tocar naves... locales, solares, obra nueva, viviendo de segunda mano y pisos en El Pinoso, en Muchamiel y en La Vega Baja. Aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Al final tú tienes que tener tu nicho de mercado y ser especialista en una zona y en un nicho de mercado, en un tipo de producto. Entonces, en Grupo Secoes tenemos agentes que son especialistas, por ejemplo, en suelo industrial y en naves o en locales. Tenemos especialistas en compradores, tenemos especialistas en segunda mano, en residencial. Entonces, pues claro, cada agente es especialista en su nicho de mercado, su por llamarlo área. De alguna manera. Cada uno tiene su manera, área exactamente, de mercado. Que es lo que te puede hacer, pues, si al final estás pegando tiros a todo, el mejorar cada día en algo es muy complicado. Cuando tú te centras en algo y te especializas en algo y todos los días te dedicas a eso, pues tu nivel de mejora aumenta brutalmente, exponencialmente. Estamos en el punto ya número 7. Es que parece que es importante también saber si tiene algún blog en internet, redes sociales o publica información y estudios de precios de la zona. Es importante también saber todo esto. Es importante el que un agente inmobiliario pues esté visible y que te cuente en redes sociales, en un blog. De hecho, nosotros tenemos un blog en nuestra página web también, de www.gruposecoes.com. Tenemos servicios para compradores, tenemos servicios para vendedores. Hay opiniones de los clientes que han trabajado con nosotros y tenemos un blog. Y ahí se puede ver, bueno, y en redes sociales también, que la gente puede ver en Grupo Secoes Servicios Inmobiliarios en Facebook, en Instagram, como el hashtag Jaime Secoes, pues nuestro día a día, lo que hacemos, los cambios, por ejemplo, de casa, de un antes y un después, para que la gente realmente, ahí le demostramos el valor percibido que puede tener una casa con un antes y un después, y tiene que estar visible. Es que lo hemos dicho en alguna ocasión también, que un agente inmobiliario que no tenga su cara visible, pues no sé qué nivel de confianza te puede dar. Uh-huh. Qué importante es, no olvidemos que no estamos comprando o vendiendo unos pantalones. No, me parece también importantísimo, es una propiedad, lo que vas a adquirir o lo que vas a vender. Y claro, como siempre decís, al mejor precio posible, siempre siendo realistas, es importante que tengas una persona al lado que te diga, no, o sea, esto que estás pidiendo no es real, no puede ser. Claro. A que te digan a todo que sí. A la baja o al alza. Claro. O sea, hay gente que se queda corta porque a lo mejor el vecino vendió hace 2 años o hace 5 años y los precios estaban más bajos. Uh-huh. Y en alguna ocasión también hemos contado alguna situación en la que yo le he aconsejado a mi cliente pues que su casa se puede vender por más, pero para eso me contratan. Yo no voy a engañar a un cliente, si se puede vender por más, y si es por menos, pues por menos. Le tengo que decir la realidad y que él tome las mejores decisiones. Uh-huh. Y siempre lo hacéis en ese sentido y pensando en el cliente, tanto que a lo mejor si os dan un precio que está por debajo ahora mismo del mercado, sería casi más fácil venderlo, ¿no? Porque me lo da por debajo del mercado, yo lo vendo, lo callo, punto. Y tal, y hago esta operación, me lo quito de encima y el cliente contento porque además lo ha vendido por lo que pedía. Y resulta que a lo mejor el valor del mercado está por arriba y puedes hacer una mejor gestión. Eso también lo miráis para el cliente. Sí, totalmente, totalmente. Tanto una cosa como otra. Cuando está pasado, pues hay que bajar. Pues hay que decírselo, claro, y que él vea la realidad. Y el que tome la decisión, es que al igual a lo mejor ese cliente que considera que su casa vale X y el mercado no lo acepta, que el cliente lo sepa, porque a lo mejor que lo tenga 1 año y pico, 2 años, 3 años a la venta, porque a lo mejor dice, oye, pues yo por este precio me interesa vender, la alquilo, claro, por ejemplo, lo puedo hacer como una renta. Uh-huh. Y la estoy rentabilizando 2-3 años esperando que el mercado pues cambie, si cambia, lo que o tenga espera, que pasar. Pero sí, sabiendo la realidad, sabiendo que ese precio. Porque el cliente tiene que tener la información para tomar decisiones. Siempre. ¿Y qué de importante es que una inmobiliaria cuente con un agente de la propiedad colegiado o un abogado? Sí, pues bastante importante. Al final lo que te da también es esa seguridad. Nosotros trabajamos, por ejemplo, tenemos un gabinete jurídico, trabajamos con arbitraje notarial, en el cual revisamos todos los contratos de compra-venta. Tenemos seguros, que le hemos dicho también alguna vez, de impagos para el alquiler, de actos vandálicos, de todo, donde se revisa toda la documentación y todo para que los clientes que tengan la máxima garantía. Claro. Pues todo esto lo ofrece, sin duda alguna, Grupo Seco. Es importante también que al final estemos a gusto, nos sintamos a gusto trabajando con ese agente inmobiliario que se va a ocupar de algo, un bien tan preciado como es bien o adquirir una propiedad o vender una propiedad. Como puede ser alquilar también. Sí, ¿no? Sí, igual, o sea, claro, alquilar claro. También es tan importante como, al fin y al cabo, es un lugar donde vamos a estar, bien para trabajar o bien para vivir. Sí, sí, o para montar tu próximo negocio o cualquier cosa, correcto. Por eso es importante. En Grupo Seco es, todos estos puntos creo que los cumplís con creces. Sí, sí, claro. ¿Eh? Además, y lo damos como consejo para que la gente no cometa errores. Exacto. Así que es importante que se pasen por Grupo Seco, que pregunten, que no cobráis por preguntar, no, que entren, que se sienten con vosotros, que expongan su caso y que veáis si hay alguna manera de poder trabajar juntos. Que no me cabe ninguna duda de que va a ser que sí, pero al final la decisión va a ser siempre del cliente. Así es. ¿Y dónde estáis, por cierto? Pues estamos en los pisos azules. En Mariano Benlliure número 2, la inmobiliaria que hace esquina, con ese escaparate tan chulo, tenemos una pantalla LED ahí que tenemos algunas de las propiedades también. Y bueno, Cruz de los Caídos, pisos azules, o sea, yo creo que todo el mundo antes o después de pasar por ahí. O lo que era la antigua Hacienda, que también lo conoce muchísima gente. Sí, por ahí hemos pasado alguna por vez. Ahí también. Aunque sea recoger un papel, siempre alguno hemos Así pasado es. Por allí. Ahí está Grupo Secos y todo su equipo, que como veis, oye, a ver si van pasando por aquí. Alguno de. Sí, vamos, pues nos ha venido conociendo, porque hoy estábamos de safari inmobiliario. ¿Cómo de safari inmobiliario? Pues es una acción de marketing que, si queréis, el próximo programa hablamos de lo que es una acción de marketing que es muy potente. Vale. Y le explicamos a la audiencia lo que es un safari inmobiliario. La semana que viene vamos de safari inmobiliario. Vamos de safari inmobiliario. Vale. Suena divertido. Exacto. Al menos. Lo pasamos ¿eh? Bien, lo pasamos ¿sí? bien. Bueno, Jaime, de Grupo Secoes, ya sabes, es un placer cada semana verte por aquí, dándonos consejos, además poniendo las armas, vuestras armas, las que utilizáis en vuestro día a día en el negocio. Y las exponéis aquí, pues para quien quiera pues que las utilice. Sí, sí, que también las coja o que nos pueda, claro, que nos pueda pedir consejo, cualquier cosilla, así es. Gracias, Jaime. Pues nada, a vosotros. La semana gracias que viene nos vamos de safari inmobiliario. Nos vamos de safari. No se me hasta olvida, luego. Hasta luego. Bueno, aquí estamos, nada, en 9 minutos ya alcanzamos lo que es, lo que viene siendo la una, momento en el que llegan los servicios informativos de esta casa. Pero antes, déjame que te dé algunas ofertas de empleo que tengo para este martes 14 de enero de 2020. Hace falta monitor o monitora de zona de ocio con disponibilidad de lunes a domingo. Se valorará experiencia con niños y también nivel de patinaje. Aquí hay que mandar un currículum. Así que toma nota, el currículum lo tienes que mandar a tpvhielo@elchefitnessclub.es. tpvhielo@elchefitnessclub.es. Bueno, también te cuento que se necesita persona para máquina de poliuretano en el 965 40 55 21. Fábrica de calzado en Torrellano precisa un pegador, un montador de puntas y un montador de enfranques. En el 656 89 96 88. Empresa de calzado precisa encargado de mecánica y persona para el preparado de la faena en el 965 42 32 00. Hace falta cepillador manchador en el 628 50 67 95. Se necesita montador de talones y enfranques en el 635 57 78 68. Y por último, fábrica de calzado en Torrellano precisa envasadoras en el 627 69 10 03. Ya sabéis que todas las ofertas, también las demandas, las podéis encontrar a partir de la una actualizadas en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en ofertas de empleo. Vamos a seguir poniéndote esa música con Eñe. Antes de terminar, todavía nos da tiempo para escuchar algún que otro tema. Llegan Radio Futura y ese Veneno en la piel. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Okay.